sonrisa de aurora. Dime si el sol te enamora para bajarlo del cielo. Con tu sonrisa de aurora, dime si el sol te enamora para bajarlo del cielo. Palma que retosa, siempre con locos anhelos, me tiene lleno de celo, de odio, tristeza y agravio, siempre te besará mi labio. Mujer de adorado pelo, siempre te besará mi labio. Mujer de adorado pelo. Escuchando mis cantares, me llenaste de esperanza, escuchando mis